que no te haga nada. Llega para el que te envía, a ese derrocha le bala. Cerrata, la mente de siempre cerrata. Se dice lo justo y lo poco, siempre que sean llamadas. Y si no estás cerrata, se habla de cosas muy serias. Saber no volver en miseria, a mitad de buena llamada. Siempre en tu vida, la L nunca se olvida. Por lo mío yo me muero. Si te soy